Hola, ¿qué tal? Soy Federico Eloy. Y yo María Laura. Y estás escuchando Mystery Podcast. Hoy en nuestro programa vamos a hablar del fenómeno OVNI. En nuestros estudios hoy tenemos como invitado al señor Mauricio, quien desarrolla actividades para la Fuerza Aérea Argentina. Además, es un aficionado del fenómeno OVNI. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Bueno, prosiguiendo con nuestro tema y nuestro programa, vamos a empezar a aclarar un poquito qué es un OVNI. No nos tenemos que confundir OVNI con extraterrestre o extraterrestres. Así que, señor Mauricio, ¿qué es un OVNI? ¿Qué significan las siglas OVNI? Las siglas OVNI significan objeto volador no identificado. Esto no hace referencia solamente a las naves de los seres extraterrestres, sino a cualquier objeto volador que no sea identificado visual o a través de un radar. O sea que, digamos, si aquí en la Tierra hubiera algún objeto que describiera alguna trayectoria en el cielo, o sea que estuviera volando en el cielo y que no se pudiera identificar, aunque sea de origen terrestre, pero si no se pudiera identificar sería un OVNI. Es un objeto volador no identificado. Bueno, es muy importante esta aclaración para que la gente sepa que no todos los OVNIs son extraterrestres y, bueno, que hay OVNIs que pueden ser de procedencia terrestre o bien pueden ser fenómenos climatológicos o fenómenos ópticos. Señor Mauricio, descartando los fenómenos climáticos, ópticos y aeronaves de procedencia terrestre, generalmente aeronaves secretas, ¿usted qué piensa? ¿De dónde provienen los OVNIs? Y con respecto a los OVNIs, tomando el punto OVNI como nave extraterrestre. Perfecto. Opinión mía puede ser que estén fuera y dentro de la Tierra. O sea, no solamente que los se vea más allá en el espacio, sino que ya están aquí en la Tierra. ¿Podemos hablar de culturas intraterrestres acaso que nos visitan desde el interior de la Tierra o de otras dimensiones que puedan convivir con nuestra dimensión y esos OVNIs se puedan desplazar a nuestra dimensión? Claro, ellos nos vienen observando desde hace mucho tiempo. Ya en la década de Jesús hay retratos de cuadros. Hay un retrato donde está Jesús crucificado y atrás una nave extraterrestre. También hay algunos cuadros donde también se ve a la Virgen con lo que parecería ser un OVNI. Por supuesto que los escépticos dicen que son sombreros, pero bueno, a mí me parece que algo volando en el aire más que un sombrero es un OVNI, sobre todo por la forma de platillo que coincide con los de la actualidad, ¿no es cierto? Claro. También hay en algunas fotos tomadas, cuadros mejor dicho, unas bolas huecas, como de combustible. Sí. Que aparecen en muchos cuadros donde aparece Jesús y sus apóstoles. Estas bolas pueden ser, según de fuentes donde yo puedo sacar toda esta información, son fuentes de combustible de los que se abastecen objetos voladores no identificados de estas características. Muy interesante, muy interesante. ¿Estas esferas serían algún tipo de energía de material que nosotros hablamos? Lo que se pudo comprobar, llevan líquido. Líquido. Y ahí se han encontrado varias de esas bolillas tiradas por todo el mundo. Es muy interesante, ¿eh? La verdad que yo no conocía ningún tipo de fuente que pudiera servir a los OVNIs como combustible, pero bueno, este es un aporte muy interesante. La verdad que nos viene bien para aclarar un poquito el tema OVNI, ¿no es cierto? Hace unos días he escuchado una frase y todavía no puedo entender lo que significa. ¿De qué se trata la embestida de los escépticos? Bueno, la embestida de los escépticos es un tema muy actual. Aparentemente hay un grupo de personas que se están dedicando a desvirtuar el fenómeno OVNI. ¿Cómo es esto? ¿Qué pregunta? No, al mismo tiempo. Bueno, no, realmente hay un grupo de personas que se juntan, digamos, algunos son del ámbito científico, algunos otros son del ámbito periodístico, inclusive me arriesgo a decir que también hay personas del ámbito militar que, bueno, toman la información que hay, por ejemplo, de algún caso OVNI, y la acomodan o tergiversan hacia, digamos, el lado que ellos les conviene, o sea, hacia la demostración de que es un fenómeno falso. Realmente es una maniobra muy, muy de moda, no sé por qué, parece que esta gente disfruta de desvirtuar la información y de ocultar la información, porque hay mucho, mucho de ocultar la información en esto, pero bueno. Afortunadamente hay medios como nosotros que se dedican a divulgar la verdad y los fenómenos tal cual como se presentan y son realmente, ¿no es cierto? Digamos, no hay una forma de estar 100% seguro de que un fenómeno es, por ejemplo, un OVNI de origen extraterrestre. Pero hay ciertas evidencias, claro, hay ciertas evidencias ya que indican que es un fenómeno sobrenatural y que no es como los escépticos dicen, que se trata de luciérnagas, que se trata de bandadas de aves, en el caso que ven hay filmaciones de flotillas de ovnis y los escépticos embisten diciendo que son bandadas de aves y bueno, y las luces a la noche son luciérnagas, ya pasa a ser una cosa ridícula. También como hay muchos casos OVNIs en los cuales el gobierno dice, no, chicos, esto fue un globo meteorológico, nosotros lo largamos, estábamos haciendo pruebas climatológicas, y si uno ve una foto de un globo meteorológico y la foto de un OVNI, se da cuenta que hay muy grandes diferencias, sobre todo en los maravillosos desplazamientos que tienen los OVNIs y las increíbles maniobras que hacen, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes sabe, de casualidad, les pregunto, dónde se registran la mayor cantidad de avistajes de ovnis? Sobre todo en el último tiempo. ¿Tienen alguna idea? ¿Norteamérica? En Norteamérica hay gran cantidad de avistajes de ovnis, pero en América del Sur es en este momento donde más se está manifestando el fenómeno ovni. En España también existe, por ejemplo, el fenómeno ovni, pero ha ido decayendo, mientras que proporcionalmente se ha ido incrementando en América del Sur. Tuvimos un pico muy interesante en el 2004 del fenómeno OVNI, que coincidió también con la mutilación del ganado. ¿Ustedes se acuerdan de los casos de mutilación de ganado? Cuando se empezó a hablar del famoso chupacabras. Sí, realmente. Las abejas asesinas. Realmente unos puntitos lindos. ¿Y se acuerdan del ratón ese que le echaban la culpa de que se comía las vacas? Claro, evidentemente no puede ser ninguna de esos animales, porque ninguno de esos animales tiene la capacidad de hacer el daño que hizo de la manera que lo hizo. Sí, yo diría. Aparte, los círculos que les estaban marcados el cuerpo de las vacas eran demasiado perfectos como para que un animal lo haga con los dientes o, digamos, con una precisión quirúrgica. Ahí está la clave. Muchos dicen que, bueno, que las mutilaciones que sufrió el ganado podrían ser obra de personas que se están dedicando a hacer eso para crear distracción en el país, en la zona. Pero hay un inconveniente. La única tecnología que nos permitiría lograr en los animales mutilados esos cortes con esa precisión podría ser un láser o podría ser, por ejemplo, un soplete. Pero lo que tampoco hay, junto a los cadáveres de las vacas, es ninguna evidencia de que se haya transportado algún elemento. Imagínense lo difícil que sería llevar hasta ese punto del campo sin dejar huellas, o sea, porque si lo llevamos en un auto dejaría una huella. Un equipamiento láser o un soplete con los tubos de acetileno y las huellas de la camioneta, ¿dónde están? Y, no, es algo realmente ridículo lo que plantean. Es un fenómeno que está muy relacionado con el tema ovni realmente y no se sabe qué es, ¿no es cierto? Claro, hay insectos que se encontraron en todas las vacas mutiladas del país. Es un bicho negro, chiquitito, que no existe en ninguna otra parte del mundo, digamos. Es un bicho único que solamente apareció en las vacas mutiladas. Y no solamente hay vacas mutiladas, sino hay cuerpos de seres humanos también que son mutilados. Sí, recuerdo un caso en el que se encontró el cadáver de un hombre que se le había extraído el globo ocular y otros órganos de la misma manera que a las vacas. A las vacas se le retiran los ojos, los órganos, la lengua y los órganos... Los genitales. Con el propósito de algunas investigaciones que se han hecho de crear un prototipo de ser humano basado su alimento en la clorofila. Bueno, pero o sea, esto es una teoría. ¿De quién es esta teoría? De unos investigadores con los que estuve charlando en Victoria. ¿Usted se refiere a cuando tuvo la oportunidad de visitar el Museo del OVNI? Son claro. Esos investigadores de Victoria del Museo del OVNI. Exactamente, Silvia Simondino es una de las investigadoras. Muy interesante. Y bueno, ya que usted tuvo la oportunidad de visitar el Museo del OVNI en Victoria, que realmente muy poca gente lo conoce, ¿qué nos puede comentar del Museo del OVNI? Aparte de esto que nos acaba de comentar, que es muy importante, ¿qué nos puede decir del lugar? ¿Qué vio? ¿Qué conoció ahí? Es un lugar donde se puede apreciar mucha variedad de fotos y donde se explica claramente el misterio de las vacas mutiladas. Tienen todas las pruebas y hasta el bicho ese que no se sabe es dónde es. Es una nueva raza de insecto, una nueva especie. Exactamente, la tienen ahí en un frasco y tienen todas las pruebas y te resuelven el caso ahí en el museo. Y si esto lo puede comprobar cualquier persona que vaya a Victoria, ¿por qué piensa que hay tan poco dominio público de la información? ¿Qué, acaso se está tratando de ocultar la información? No, lo que pasa es que no hay medios o dinero tal vez para poder financiar las investigaciones. Exactamente. Es un punto interesante. Bueno, cambiando de tema, quisiera que nos cuentes un poco sobre el caso de Phoenix, Arizona. ¿Se acuerdan del caso de Phoenix, Arizona? De las flotillas de ovnis que fue filmado en video. Ah, sí. Se puede apreciar un punto blanco en el cielo de noche. Uh-huh. Que luego de unos segundos es rodeado por diferentes puntos blancos. Que como si estuvieran esferas protegiendo de luz, ¿no es cierto? Claro, como si estuvieran protegiendo el punto blanco del centro. ¿Qué podría tratarse eso, esa formación de esferas que están cubriendo a una esfera que en el video parece más grande, ¿no es cierto? Podría ser una esfera principal. ¿Qué podría ser eso? Podría ser que, por ejemplo, nosotros en la Fuerza Aérea, cuando mandamos a hacer, por ejemplo, a destruir un objetivo, no se manda un avión, sino varios aviones. ¿Por qué causa? Si se manda un avión, corre el peligro de ser derribado. Si se mandan dos, puede ser que uno al despegar tenga problemas en el tren de aterrizaje, en el motor, y eso se amplía a mayor cantidad de aviones. Entonces, para destruir un objetivo o fotografiar una cierta área, se necesita de una escuadrilla de aviones que esté reemplazando o cubriendo al que está cumpliendo la misión. En este caso, lo que yo deduzco de la filmación de Arizona es que el punto del medio es el que está sacando fotos o haciendo alguna acción, y los puntos que están alrededor son los que están cubriendo o reemplazando la acción. Digamos, esto se podría tratar de una maniobra aérea de reconocimiento. Claro. Efectuada por estos objetos lumínicos en forma de esfera que son ovnis. Exactamente. Realmente increíble. A mí me sorprende, pero bueno, la verdad es una maravilla. Estamos solos en el mundo. Otro de los casos conocidos es el de un video de UFO on Demand. Ah, el video de UFO on Demand. Este video está en internet, lo puede bajar cualquiera. Se llama UFO on Demand, sería cuestión de que lo busquen. Es un video tomado de una cadena de televisión de Estados Unidos. Un video realmente entre cómico y sorprendente, porque lo que pasó fue, para los que no lo conocen, les vamos a relatar el hecho. El 5 de mayo del 2005. El 05 del 05 del 05. Sí, una fecha interesante. Un hombre de color, un hombre afroamericano, llamó a una cadena de Estados Unidos, una cadena televisiva de Estados Unidos, para que lo filmen, porque él decía que tenía la capacidad de hacer que un ovni aparezca ante las cámaras. Desde luego, la gente de la cadena incrédula se rió un poco, pero decidieron mandar un camarógrafo para filmar al negro loco. Qué chistoso, ¿no? El problema es que se encontraron con una sorpresa. Empezaron a filmar a este hombre afroamericano, que realmente, bueno, parecía no estar completamente en sus cabales, pero era un hombre normal y yo diría un hombre simple, sencillo. No era nada, no sé, no estaba vestido nada formal. Estaba vestido con una camiseta, un pantalón. Un hombre común, podría ser cualquiera de nosotros. Este hombre se tomó entre sus manos y empezó a rezar. Aparentemente parecía que estaba rezando. Y mientras hacía esta reza, esta invocación, en el cielo, a plena luz del día, estamos hablando de día, no de noche, a una gran distancia, apareció un punto luminoso en el cielo. No obstante esto, que bueno, uno lo podía confundir como un fenómeno, podía llegar a ser un fenómeno, inclusive se lo podía adjudicar como un fenómeno meteorológico, ese punto luminoso en el cielo, esa esfera de luz, empezó a acercarse en dirección recta hacia donde estaban ubicados el camarógrafo y este hombre afroamericano que estaba rezando. No solamente eso, el ovni, mientras más se acercaba, cambió su trayectoria a una trayectoria no lineal, sino siguiéndose acercando hacia el camarógrafo y hacia el hombre afroamericano, tomó una trayectoria zigzagueante. Fue algo increíble, está filmado. El camarógrafo le pidió al hombre afroamericano que dejara de rezar porque realmente se asustó, porque eso se estaba acercando mucho. Todo esto en medio de un parque a plena luz del día. Yo creo que es uno de los tantos casos sorprendentes que pasan desapercibidos porque no hay difusión del tema. Bueno, ¿alguien quiere cerrar con algo o algún broche? No, yo sobre quería decir que normalmente los objetos voladores no identificados, haciendo referencia a las naves extraterrestres, se suelen confundir con basura espacial o, si se ven de frente, con aviones de aerolíneas, de cualquier cosa. Uh-huh. La diferencia entre el objeto extraterrestre, un helicóptero, la basura espacial y un avión, es que la basura espacial empieza en un punto más arriba de al que llega, o sea, cae en picada, mantiene una trayectoria descendente, digamos, claro, perpendicular al suelo. El helicóptero no tiene la capacidad de doblar con la velocidad que dobla un objeto extraterrestre hacia la izquierda o a la derecha. y el avión menos. El avión necesita de una curva muy extensa, muy amplia, para poder doblar hacia ambos lados, derecho e izquierdo. Así que cuando tenemos un objeto en el cielo que vemos que puede maniobrar de derecha a izquierda de una forma muy abrupta, en ángulo recto. En ángulo recto, podemos estar frente a un fenómeno extraterrestre. Bueno, la verdad que esto es impresionante. Me sorprende, me sigue sorprendiendo y me seguirá sorprendiendo. Es un tema muy amplio. La verdad que es un tema muy amplio. Para cerrar este tema, les quería comentar la opinión oficial en este momento de la NASA, que bueno, hace poco presentó un video de una misión Apolo en la cual se veían objetos voladores no identificados durante toda la misión, que acompañaron a la misión. Esto lo salió presentando uno de los astronautas de la misión, salió por televisión, fue visto por todo el mundo, y después que oí el tema nadie le dio más importancia. La opinión oficial de la NASA es que los ovnis existen, pero no dicen qué son. Buen punto. No afirman vida extraterrestre, pero tampoco la nieguen. Uh-huh. Bueno, ha sido un placer. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta la próxima edición, hasta nuestro próximo programa de Mystery Pod. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego. Hasta luego.